Esta sociedad post-cristiana, que yo me atrevo a calificar ya de cristofóbica, y ha optado positiva y agresivamente por el rechazo del ser. Muy bien, el padre Innocenti señaló que la gnosis, que desde el principio tuvo claro que el enemigo a vencer, a derrotar, a erradicar es a Cristo, realmente tenía un fundamento y tiene un fundamento en última instancia que es única y exclusivamente teológico. ¿Qué tiene que ver esto con Antonio Gramsci? Todo. Todo. Porque Gramsci es la culminación de un proceso de inmanencia total. Es la culminación de un proceso de rechazo total a la trascendencia. Hay que leer las cartas que Antonio Gramsci dirigía a su esposa, radicada en Rusia, radicada en Moscú, para que le leyera a sus hijas y a sus hijos en Navidad, para erradicar el mito de la Navidad. Y se supone que alguien que dirige unas cartas a su esposa sobre la educación a sus hijos se está diciendo a alguien que quiere con todo su corazón. Quiero suponer el consejo que no, necesariamente la quería, en el cual le creaba fábulas, mitos para rechazar el otro mito. Y el mito de la íntima trascendencia, hay que leerlas. ¿Quién edita las obras de Gramsci en la Argentina? Primer idioma no italiano, no vernáculo, no italiano, el que se traduce. Sería el Lautaro. Y el primer grupo, pasado y presente. Pasado y presente que manejaban Juan Carlos Portantiero y Aricó, que fueron quienes escribieron el discurso, los discursos a Raúl Ricardo Alfonsín. Un filmus ministro de Educación solamente es explicable a partir de diciembre del 83. Sin diciembre del 83 no tendríamos un filmus en Educación. Ministro de Educación que se definió delante de sus asesores, yo soy judío sionista, y después nos obligó a definirnos a nosotros. Antonio Gramsci, en la Argentina, cómo respira, cómo vive. Rápidamente, Antonio Gramsci nace en Cerdeña el 22 de enero de 1891, muere el 27 de abril de 1937 a los 46 años de edad, en una clínica de Roma, donde había sido trasladado desde la prisión, las cárceles fascistas. Hijo de una familia pequeña burguesa, tiene 6 hermanos, él es el cuarto. Su papá formaba parte de la sección, el grupo político dominante, lo cual le permitió tener un empleo en el registro civil. Después, cuando cayó en desgracia, lo echaron, terminó encarcelado. La mamá, doña Pepina, con esa característica perspicacia de madre, habiéndose quedado casi en una pobreza absoluta, advirtió cuál era el inteligente de los hijos en la familia. Este va a estudiar. Y los demás se sacrificaron al estudio de este, sacando el mayor que estaba ya en Italia. De físico débil, discuten los autores si se le cayó de los brazos a un pariente, a la madre, a una nodriza, o si era congénito el asunto. Lo cierto es que era medio encorvado, chico, de dificultad al hablar, pero de un cerebro realmente de una perspicacia y una agudeza tremenda. Hay una anécdota muy significativa, discutiendo en el Parlamento, habiendo sido elegido diputado, dominado por los fascistas, discutía la posibilidad de la eliminación de la masonería en Italia. Y la bancada fascista se burlaba de este tartamudo, jorobado, que con mala exposición, se burlaba, lo tomaban para chacote. Y don Benito Mussolini dijo, no, ojo, ese es el peligroso. Rápidamente logra hacer el bachillerato, obtiene la beca por la fundación del rey Carlos Alberto. En 1911 se matricula en la facultad, en la Universidad de Turín, en la sección Filosofía Moderna. Conoce allí a Palmiro Togliatti, que será con él cofundador del Partido Comunista Italiano, allá por el año 20, 21, ese año 11. Se interesa por la situación social italiana, Gramsci, muy observador de la realidad. Recuerden ustedes que en 1899 se había instalado en Turín la fábrica Fiat. Ve las primeras huelgas, ¿se acuerdan las películas Los Miserables? El papel del profesor que hacía Marcello Mastroianni, es Gramsci. nacimiento del proletariado a posteriori, que nacía en el marco europeo del proletariado italiano. En 1913, por razones de salud, regresa a Cerdeña sin poder rendir los exámenes. Se recupera, vuelve a Turín, supera los exámenes y se afilia por decisión de su hermano Gennaro al Partido Socialista Italiano. Pero interrumpe su carrera universitaria, se dedica al periodismo. Por eso hemos estudiado a Gramsci, hablamos en nuestros escritos de Gramsci, los escritos de Gramsci en libertad, Gramsci en prisión, en cautiverio. Y otra fuente importantísima para el pensamiento de Gramsci es las letras al cárcel, las cartas de la cárcel, donde se expresan unos aspectos muy significativos. Bueno, estalla la Primera Guerra, se divide el socialismo italiano. Gramsci en 1920 firma un manifiesto que recoge la oposición disidente del Partido Socialista de la fracción comunista. Va a haber una doble escisión en el Partido Socialista Italiano. Por un lado el Partido Fascista y por otro lado el Partido Comunista Italiano. 21 de enero de 1921. Gramsci es miembro del Comité Central y director del órgano de prensa del partido, L'Ordine Nuovo, que había sido órgano de prensa del Partido Socialista hasta el momento. El 15 de mayo de ese año 1921, el Partido Comunista Italiano se presenta por primera vez a elecciones. No lo eligen a Gramsci, pero sí es elegido en 1922 delegado italiano para el tercer congreso del Comintern, que se realiza en Moscú en junio de ese año. Conoce a Lenin, ya estaba bastante enfermo. Lenin, saben que está bastante afectado, ya que Lenin fue lentamente envenenado. Llega a Rusia en mal estado de salud, su constante, lo internan, ahí conoce a Juliana. Juliana va a ser su señora, va a casarse con ella y va a tener una muy buena relación con su cuñada, Tatiana, con la cual era una comunista realmente fanática, con la cual tiene muchas cartas de la cárcel, tiene mucho intercambio de correspondencia. Conoce, presencia el ascenso de Stalin al poder, conoce también a Trotsky, conoce en suma a la plana mayor del comunismo soviético. Trabaja en el Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional, obtiene lo que se llama certificado de hombre de confianza de dicho comité, y en 1923 es enviado a la ciudad de Viena. Claro está que en 1922 en Italia ocurren hechos significativos. El 29 de octubre de 1922, el rey Víctor Manuel encarga a Mussolini la formación de un nuevo gobierno. Comienza realmente el régimen fascista. En 1924 se realizan elecciones generales, el fascismo tiene la mayoría. Gramsci es elegido por el Partido Comunista en esas elecciones, diputado. Retorna a Italia el 12 de mayo. En su labor parlamentaria conoce a Mussolini con motivo del tratamiento, como les decía antes, del proyecto de ley de supresión de la masonería. 1925, Mussolini decide acelerar la situación, termina con lo que en sus palabras se llama, dice él, la farsa de los partidos políticos. Obtiene del rey la aprobación del arresto de todos los diputados. Obviamente la cúpula del Partido Comunista Italiano y los diputados y la cúpula huye, ¿a dónde? A la siempre puertas abiertas Francia, al exilio dorado de Francia. Antonio Gramsci se queda. El 8 de noviembre es detenido, acusado de incitación al odio de clases, de instigación a la guerra civil y otros cargos. Tras 2 años de proceso, es condenado el 4 de julio de 1928 a 20 años de cárcel. Palmiro Togliatti estaba exilado en Francia, recluido en la cárcel de Turi. En 1929 comienza a escribir los famosos cuadernos de las cárceles, cuadernos de tapadura. Pide a los carceleros, le dan el qué pide, qué material pide, encíclicas de la Iglesia Católica, las revistas de los jesuitas y revistas católicas. Empieza a escribir cronológicamente distintos temas de la realidad sociopolítica italiana y europea. A su vez, muchas recibe cartas y remite correspondencia. En agosto del 31 tiene una grave crisis de salud, producto de la tuberculosis. En el 33 sufre un fuerte ataque, es trasladado a una clínica y en el 35 internado en una clínica de Roma donde muere, como les había dicho antes, el 27 de abril de 1937 a los 46 años de edad. ¿Dónde está la novedad? ¿Por qué ponemos el pensamiento de Gramsciano como explicativo, hilo conductor de la estrategia asumida en esta lucha, batalla global entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte? En esta lucha en que se está utilizando al positivismo jurídico, a las leyes positivas como instrumento de dominación ideológica, en este intento de conformar un nuevo hombre, porque toda concepción política, todo sistema jurídico, político, social, cultural, expresa o implícitamente debe basarse en un concepto del hombre. Y eso lo vio muy bien Antonio Gramsci. Es realidad vigente en el mundo occidental y sin lugar a dudas en nuestro país la consolidación de una vigencia fáctica del gramscismo, con sus principios rectores socioculturales asumidos con determinación por los protagonistas del actual escenario político. El pensamiento de Antonio Gramsci se ha introducido en la cultura latinoamericana en un grado de importancia altamente significativo. Circunstancia que se evidencia por el hecho de que muchas de las categorías sociales semánticas que él elaboró se han convertido en materia de uso cotidiano. Integran el discurso teórico de los científicos sociales, o como tan feamente se llaman, cientistas sociales, como se llama a los sociólogos, historiadores, críticos e intelectuales en general. Y además, como si esto fuera poco, en muchos periodistas formadores de opinión que consciente o inconscientemente han adoptado la terminología de Gramsci. Este pensador comunista italiano ha logrado que sus categorías analíticas se integren en el lenguaje común de las formaciones políticas de izquierda e inclusive en las formaciones políticas democráticas. Por ejemplo, para razonar sobre la problemática y la cotidiana realidad social se utilizan términos que a ustedes les resultan muy, muy comunes: hegemonía, bloque histórico, intelectuales, intelectuales orgánicos, intelectuales tradicionales, conservadores, progresistas, crisis orgánica, revolución pasiva, guerras de posición, guerra de movimiento, sociedad civil, sociedad política, Estado ampliado, escenario político, protagonismo negro, transformismo sociológico, todas las categorías en su momento utilizadas por Gramsci, determinadas con un nuevo contenido ideológico por Gramsci. No es que sea creador, ojo, no, Gramsci es la asunción plena del marxismo, hasta la estribación última, pero sí es excelente en cuanto a la planificación de la estrategia. Esta proliferación extrema del vocabulario técnico en clave gramsciana indica evidentemente un fenómeno cultural, que debemos decirlo con todas las letras, esto rebasa el límite restringido del ámbito puramente académico. No se agota, esto no fue hecho, Gramsci tampoco lo hubiese admitido, no fue hecho para ser de consumo de 4 o 5 intelectuales que en un dilettantismo se divierten entre ellos. No, no, estos son ideas operantes, son ideas fuerzas operantes con un objetivo estratégico determinado. De este modo no puede negarse que muchos de los elementos estratégicos elaborados por Antonio Gramsci se han ido materializando en forma tal que hoy son elementos que forman parte ya de la atmósfera común que respiramos. Y eso es posible porque en la base de dicha elaboración juega un rol prioritario la conformación de un nuevo sentido común. Por eso decíamos Gramsci el cambio del sentido común, un nuevo sentido común. Esto permite una hegemonía secularista que va saturando la mentalidad de grandes segmentos de la sociedad actual, más allá de las variantes, de los matices que puede darse por regiones, por ciudades, por contextos. Pero hoy, gracias al desarrollo científico-tecnológico y al uso intensivo de los medios de comunicación social, es plausible, muy plausible, la uniformidad del mensaje y la consolidación de un nuevo modelo cultural uniforme. Lo vemos en la moda, lo vemos en nuestros chicos, lo vemos en las modas intelectuales, lo vemos en los que se llaman bestsellers, y lo vemos en tanto. Fíjense cómo no pudo asimilar este mundo secularista el formidable golpe que significó la pasión de Mel Gibson. Es la pasión de Cristo que molesta, no la de Mel Gibson. Pero tan bien lograda, tan bien hecho que provocó las reacciones. Sacaron de los sarcófagos, hicieron resucitar muertos, recontra muertos, como el Evangelio de Judas. Sacaron farsas perversas, como el Código Da Vinci, que han escuchado ustedes muy bien al padre Ramiro, cómo lo ubicó en el contexto general de la Gnosis, en la estrategia de la Gnosis. Y así van a seguir sacando, porque lo que molesta es Cristo. Por eso nos animamos a decir que esta sociedad es esencialmente cristofóbica, odia a Cristo, odia al Evangelio y las exigencias éticas que el Evangelio implica. Me decía una señora hoy en el desayuno, ay, me causa sorpresa escuchar a una periodista hablar con tan suelta a favor del aborto, cómo a la corte los médicos nos habían hecho abortar, pero claro, ¿cómo no hablar de otra manera? Si esa mujer ha sido conformada en una atmósfera prioritaria donde el discurso primario, políticamente correcto, es precisamente una libertad absolutamente desarraigada del ser. Y como muy bien vieron ustedes, también acá, hablando del concepto de libertad, la libertad es, como se señaló, nada más que un instrumento, no puede ser un fin en sí misma. Y entonces las consecuencias no tienen que sorprender. Sorprendente es ver la acción de gente que defiende la vida, que es coherente. Hasta este punto se ha tergiversado la cuestión. Pues bien, esto posibilita que día a día lo que antes era visto como inaceptable, negativo o incluso aberrante, se mire como, comillas, normal, como, comillas, positivo, hasta encomiable, representativo de un progreso superador de los tabúes, de las mentalidades tradicionales, claros exponentes del fundamentalismo, especialmente del catolicismo. Volvemos a la Edad Media. Hoy, el diario, el argumento lo utiliza. La vuelta a la Edad Media, página 12. Anotaciones y apuntes de lectura también. Escribe Gramsci numerosas cartas desde la prisión. Porque hay que tener en cuenta un detalle. Gramsci nunca escribió un libro. Les decía hoy que hay que hacer la lectura, y yo la he hecho, la lectura de Gramsci. Primero, en libertad. Segundo, cronológicamente. Y tercero, temáticamente, teniendo una salvedad. Cuando muere Gramsci, los familiares de Gramsci fueron a buscar los cuadernos de Gramsci a las cárceles fascistas y se lo dieron. Le dieron los cuadernos. El Partido Comunista Italiano, manejado por Palmiro Togliatti, oportunamente decide la publicación y se le da a un comité. Ese comité determina la publicación mediante, primero, la forma cronológica, pero primero le hicieron temática, ordenaron por temas similares y después en forma. O sea que Gramsci no revisó su obra. Tenemos que tener a consideración esto. Sus escritos de 1914 a 1926 son artículos y colaboraciones en periódicos y revistas. Hay un ensayo sobre la cuestión meridional, algunos apuntes sobre los consejos de fábrica en Turín. Me acuerdo de esto, de los ensayos sobre la cuestión meridional, como un granciano estaba muy contento con el triunfo del Napoli con Maradona por la victoria dialéctica sobre el norte de Italia. Y dice, Antonio Gramsci hubiese apoyado, dice, me decía este, hubiese apoyado muy mucho, hubiese utilizado muy bien esta victoria del Napoli a Maradona. Y como ahora se pone el Che, se pone lo que le pongan, y se hubiese puesto Antonio Gramsci tranquilamente. Bueno, y también es importante porque se nota el estilo de Gramsci, claramente la documentación del naciente Partido Comunista Italiano. Se ve el estilo de Gramsci con toda claridad. Pero de 1927 a 1937, en las cárceles fascistas escriben más de 50 cuadernos, uno sostiene 32, pero no vamos a discutir los detalles, anotaciones y apuntes de lector. Escribe las cartas. Pero desde ya lo decimos, los cuadernos de la cárcel, cuaderni dal carcere, constituyen la obra en la que se encuentra condensado realmente todo el pensamiento filosófico de Gramsci. No es un trabajo sistemático, reitero lo que dijo, no es realizado por Gramsci, lo hizo el comité, pero ahí está el estilo de Gramsci. Gramsci en realidad escribió una increíble mole de notas fragmentarias y sin orden, data del 29 al 35. Casi 4.000 páginas mecanografiadas involucraron pasar las obras. Para conocer el pensamiento de Gramsci entonces, fundamental es conocer los cuadernos. Hay un núcleo común que se origina en los cuadernos. Acá tenemos que recurrir a las cartas de la cárcel. Hay una carta muy significativa que él, el 19 de marzo del 27, le dirigió a su cuñada Tatiana, en la cual Gramsci traza lo que podemos llamar primer programa de trabajo. Dice Gramsci, es necesario elaborar una cultura popular italiana en clave completamente marxista, mediante la creación de un espíritu popular creativo. Pero esta política en Italia no puede presentarse diciendo que es marxista. Gramsci no corrige al marxismo, no pretende superar al marxismo, lo asume en su plenitud. Es absolutamente adecuado el análisis que realizó Augusto Dalnoche. Augusto Dalnoche señala que el grancismo es ajeno al marxismo de algunos textos de Marx, no al espíritu del marxismo, porque asume el principio de inmanencia en su plenitud total, Gramsci. Lo que Gramsci corrige es la férrea trabazón que el marxismo, sobre todo el marxismo escolástico, establece entre infraestructura o estructura, las fuerzas y relaciones de reproducción, el elemento económico, y la superestructura, religión, Estado, derecho, familia, etc. En esta corrección, Gramsci es drástico. Dice Gramsci que la revolución debe pasar en la conquista de lo que pertenece al ámbito de la superestructura, la sociedad civil. La conquista de la sociedad política por el Estado vendrá por sí sola, caerá con una pera madura. Es interesante, no tenemos tiempo. Dice, camaradas, no se vayan a equivocar. Si nosotros tomamos el poder, la sociedad política, el aparato del Estado, sin antes haber realizado la labor de concientización, la conquista de la sociedad civil, la base ancha, si no hacemos, puede venir, esto lo escriben las cárceles fascistas, Gramsci, ¿eh? Puede venir un César, un Napoleón o un Benito Mussolini de un golpe de sable, sacarnos del poder y no haber reacción en la base. En cambio, si conquistamos primero la sociedad civil, la sociedad política caerá en nuestras manos como una pera madura. Lo dice casi textualmente. Pero ¿cómo es esa conquista? Tiene elementos muy claros. ¿Qué es el comunismo? Se define en una palabra, dice Gramsci. El comunismo es revolución. Por lo tanto, revolución, no habla de comunismo, habla de filosofía de la praxis, que es la mejor manera de definir el comunismo. Filosofía de la praxis, no hay teoría, hay teoría que se va haciendo constantemente en el devenir histórico. Pues bien, corrige esta relación. La revolución debe pasar por la conquista entonces de la sociedad civil para que la sociedad política caiga, lo cual no significa que Gramsci no tenga en consideración la posibilidad de una toma directa del poder si se dan las circunstancias. Cuando hace el análisis de la sociedad, cómo fue la revolución en la Rusia, dice, Rusia es como una gelatina, dice él. Y la gelatina, cuando vos lográs el medio, todo converge hacia ahí. Tomado el poder, todo viene. Italia no. Italia está informada por un pensamiento, dice Gramsci. Hay un pensamiento hegemónico, que es el pensamiento de la Iglesia Católica, el pensamiento cristiano. Italia es lo que es porque es católica. Europa es lo que es porque es cristiano. Por lo tanto, no, se enoja mucho con los camaradas que desprecian a la Iglesia, porque la Iglesia empezó un pequeño núcleo, dice, y sociológicamente conquistó el Imperio Romano, la conciencia de Occidente. ¿Cómo vamos a despreciar, camaradas, esta formidable experiencia triunfante? Tenemos que utilizarla invirtiendo el contenido. Gramsci pasó rápidamente, con habilidad, por los aspectos especulativos o abstractos del marxismo y acentuó el papel de la praxis. Gramsci les decía que no hizo nunca filosofía de sistema, pero, como les decía, él claramente señala la necesidad de una conquista de la cultura a través de lo que llama el cambio del sentido común. Escuchen ustedes solamente lo siguiente en Gramsci. Tutti gli uomini sono filosofi. Todos los hombres son filósofos. Podemos esto suscribirlo. Lo que hominiza al hombre es su inteligencia. El hombre está signado en su naturaleza esencial por su inteligencia. Y continúa Gramsci. Hay que destruir el prejuicio muy difundido de que la filosofía sea algo muy difícil. Una filosofía existe siempre porque todos los hombres son filósofos. ¿Y en virtud de qué? Se pregunta Gramsci. De la fuerza y de la calidad del sentido común. ¿Qué es el sentido común entonces? Habla Gramsci. El sentido común es la filosofía de los no filósofos. Apéndice. ¿No era que todos los hombres son filósofos? Ahora, ¿cómo es la filosofía de los no filósofos? Pero sigamos. La filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente, sin una crítica previa, por los diversos ambientes sociales y culturales en la que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. Individualidad moral del hombre nuevo. Por lo tanto, ¿qué va a unir a este concepto de sentido común, Gramsci? La necesaria ligación entre teoría y práctica. Más aún, la preeminencia de la praxis sobre la teoría. Por eso Gramsci va a señalar que lo auténticamente revolucionario es lo cultural. Y acá rápidamente les marco cuál es la estrategia granciana, si no nos va a dar el tiempo. Él dice lo siguiente: si todos los hombres somos filósofos y toda sociedad, analizando la sociedad italiana, el Reino de Italia, se presenta como un bloque histórico, se pregunta Gramsci, ¿cuál es la argamasa, el pegamento, lo que hace que esta sociedad italiana sea un bloque, una comunidad jurídica políticamente organizada? ¿Qué es lo que hace que sea un Estado? ¿Qué une a la cúspide la sociedad política con la base amplia, la sociedad civil? ¿Qué es lo de la argamasa que hace que sea un bloque? ¿Qué especifica el hombre? Las ideas. Por lo tanto, la ideología dominante. Ergo, el bloque histórico es tal porque es un bloque ideológico. Por lo tanto, para saber lo que es Italia, tengo que ver cuál es la ideología dominante. ¿Y por qué esa ideología dominante se ha convertido en ideología hegemónica? Por lo tanto, bloque histórico igual, bloque ideológico igual, bloque hegemónico igual, ideología hegemónica. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa esta hegemonía? ¿Cómo ha convencido el pequeño grupo, el aparato de estatal, la sociedad política, ha convencido a la base amplia, que están representando los intereses, ese periodo, de todos? Lo hace, dice Gramsci, a través de esta ideología. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para realizar una auténtica revolución? Estudiar cuál es la ideología dominante. Conocer la ideología dominante, buscar sus vulnerabilidades. Y de ahí será la acción realmente revolucionaria. ¿Cómo logra el aparato, la sociedad política, el Estado, logra ese dominio sobre la base amplia y esa consolidación? ¿Cuál es la argamasa de la ideología? ¿A través de qué aparatos? La justicia, la educación, la cultura, los clubes culturales, dice Gramsci, las fuerzas armadas y la iglesia. La iglesia católica en Italia y en Occidente el espíritu cristiano, el cristianismo. Ahora bien, ¿cómo logra entonces, cómo tengo que hacer, camaradas, yo para realizar bien la revolución? Tengo que dominar estrictamente, muy bien, la ideología dominante. Conocerla para ver de qué manera logro yo dinamitar esa ideología dominante, utilizarla. No puedo en Italia salir con la bandera, con la hoz y el martillo a matar curas, a matar monjas. No puedo salir así porque voy a provocar la reacción, porque van a seguir siendo la ideología dominante. Tengo que vaciar de contenido. Ahora bien, ¿quién actúa concretamente para lograr la consolidación del bloque hegemónico? Los intelectuales. Camaradas, dice Gramsci, ningún pueblo ha hecho revolución. Siempre fueron los intelectuales que tienen que obligar, lograr que la masa, el pueblo, tome conciencia de clase. Pero son los intelectuales. Por lo tanto, eso de que los comunistas somos todos iguales es mentira. Son los intelectuales los que hacen la revolución. Los que tienen que hacer eso. Pues bien, si los intelectuales, si el bloque ideológico es hegemónico en Italia por el pensamiento unificador dominante de la Iglesia Católica, ¿qué tengo que lograr? Tengo que lograr la sustitución de esa ideología. ¿Cómo? No por la fuerza del ataque directo, fracasa. Eso pudo ser en la Unión Soviética, en Rusia. Tomado el zar y el aparato, todo demás se concentró. Y es política del terror. Acá no puede ser esto. ¿Por qué? Porque Italia está influenciada, como el resto de Europa, por el espíritu liberal, parlamentario, etc. Entonces hay que actuar ahí. ¿De qué manera? Lograr la sustitución, constitución de un nuevo sentido común. Este nuevo sentido común debe alcanzar a todas las estribaciones del actuar humano. Desde el pensamiento de doña Rosa y de don José, hasta los altos filósofos. Debe alcanzar, dice Gramsci, a la constitución, inclusive el nombre de las calles, de las plazas. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, provincia de Córdoba, no sé si la tercera, cuarta, quinta o sexta gobernación de Angelós, en Córdoba, se comienza a publicitar. Se va a construir el barrio Ernesto Che Guevara, aledaño al barrio General San Martín. Y no se presenta en la propaganda nunca sin que esté incluido el nombre de Che Guevara con el nombre de San Martín. San Martín, para cualquier argentino medio, aún analfabeto, semi-analfabeto, es significativo. Involucra un contenido valorativo. La estrategia marcada es colocar en una primera etapa, etapa de montaje, colocar en su lugar, colocar en paridad la valoración ética social de la sociedad civil, la base amplia sobre la figura del Che Guevara equiparada al general San Martín. En una segunda etapa, el general San Martín pasará a ser, perdónenme, engañado, haber vivido engañado, no ser padre de su hija, pasará a ser desprestigiado porque no fue realmente, estuvo con los opresores. En una segunda etapa, como ya lo han hecho con Belgrano, como se intentó con San Martín diciendo que no había nacido, que no era, que era hijo de, tenía mezcla de sangre negra, como este García Hamilton que está recorriendo, hablando de nuestros procesos de esa manera. Bueno, pero aparte, la estrategia es, en esa época, Che Guevara era significativo lo que era, un guerrillero, había muerto en Bolivia, un asesino, bastaba leer sus obras, el paredón, etc. Lo sabíamos todo. Ahora ya el Che Guevara lo vemos en las cárceles, en las canchas de fútbol, lo vemos en los chicos de nuestra burguesía, en sus remeras, en sus pósters, en todo. El Che Guevara se integró de una manera mítica, pero se logró la operación. Eso fue Gramsciano. Hasta las estribaciones más comunes, cotidianas, se van. ¿Qué llevaba esto según el criterio de Gramsci? Llevaba la consideración de un espíritu, atmósfera, no ya laicista, sino algo más que laicista, absolutamente inmanente. ¿Por qué el Che es presentado de esa manera? Porque es un auténtico liberador, él, de sí mismo y de los estratos sociales que representa. Él es el liberal, es el hombre, es la concentración en la inmanencia suma. Por eso he mostrado cosas. Yo estoy siguiendo el Instituto Cubano de Filosofía, que tiene un sitio muy bueno en internet, Instituto Cubano de Filosofía, y de hace 5 años está haciendo una convergencia del pensamiento del Che Guevara con el pensamiento de Antonio Gramsci. Hace 2 años inauguró en La Habana una Plaza Antonio y una estatua de Antonio Gramsci. ¿Quién le inauguró? El Instituto Che Guevara. Están haciendo una convergencia del pensamiento del Che con él, buscando, alterando un poco los contenidos, pero buscando. Todo es conveniente. La inmanencia, el inmanentismo en Gramsci, es la explicación única, el núcleo teórico en el que Gramsci individúa el fundamento del marxismo. Para él no hay la menor duda. Dice Gramsci, para él el marxismo es la culminación de la filosofía moderna de la inmanencia. Fíjese lo que dice Gramsci, y leo textualmente. Se afirma que la filosofía de la praxis, es decir, el marxismo, ha nacido sobre el terreno del máximo desarrollo de la cultura en la primera mitad del siglo XIX, cultura representada por la filosofía clásica alemana, por la economía clásica inglesa y por la literatura y práctica política francesa. Ilustración. Es en el origen de la filosofía de la praxis, continúa Gramsci, están estas tres corrientes culturales. Pero, se pregunta, ¿cómo hay que entender esta afirmación? En el sentido de que cada uno de estos tres momentos ha contribuido a elaborar respectivamente la filosofía, la economía, la política y la filosofía de la praxis, o más bien que la filosofía de la praxis ha elaborado sintéticamente los tres movimientos, es decir, toda la cultura de la época, y que en la nueva síntesis, en cualquier estadio en que se le examine, teórico, económico, político, se encuentra como elemento preparatorio cualquiera de esos tres movimientos. Así me parece a mí, dice. Esto lo podía haber suscrito San Pío X. San Pío X con toda tranquilidad. Es lo que dijo la doctrina tradicional de la Iglesia siempre, que tanto el liberalismo y su vertiente como el marxismo son hijos putativos, en el sentido jurídico del término, de la misma concepción. Agotan el hombre en esta dimensión, esto es clarito. Y continúa Gramsci. En el momento de la síntesis unitaria me parece que hay que individualizarlo en el nuevo concepto de inmanencia que ha sido traducido desde su forma especulativa ofrecida por la filosofía clásica alemana a su forma historicista con la ayuda de la política francesa y de la economía clásica inglesa. Como señala muy bien agudísimo el sacerdote estudioso del pensamiento de Gramsci, Flavio Cappucci, el marxismo se encuentra así en una situación de continuidad con la filosofía moderna en cuanto asume su mismo fundamento. Pero en la trayectoria del marxismo, además de la continuidad, se cumple también la originalidad. Como historicismo, es la última perfección del inmanentismo. Dice Gramsci textualmente, la filosofía de la praxis presupone todo ese pasado cultural, el renacimiento, la reforma protestante, la filosofía alemana, la revolución francesa, el calvinismo, la economía clásica inglesa, el liberalismo laico, el historicismo que fundamenta cualquier concepción moderna de vida. La filosofía de la praxis continúa, es la culminación de todo ese movimiento de reforma intelectual y moral, dialectizando el contraste entre cultura popular y alta cultura. Corresponde al vínculo reforma protestante más revolución francesa. Eso somos nosotros los marxistas. Reforma protestante más revolución francesa. Es una filosofía que es a su vez una política y una política que es a su vez una filosofía. Acá rinde culto al método de Marx de invertir y hacer el juego con las palabras. Pero conclusión. Concreción, en boca del mismo Gramsci, absolutamente Gramsci, está esta estrategia y esta concepción marcada. Ahora bien, la filosofía de la praxis continúa la filosofía de la inmanencia, pero agrega Gramsci, pero la depura de todo su aparato metafísico y la conduce al terreno concreto de la historia. ¿Qué quiere decir con esto? Aquellos, reforma protestante, renacimiento, reforma protestante, economía clásica inglesa, David Ricardo, la Revolución Francesa, la Ilustración, se quedaron a medio camino. ¿Por qué? Porque todavía contenían en sí excrescencias metafísicas. Hay que eliminar lo metafísico. ¿Ven por qué empezamos hablando de que esto era entre el ser y el no ser? ¿Ven por qué yo dije que el hilo conductor Gramsci tenía gran importancia en todo este análisis de, esta, de este curso de formación? ¿Ven cómo se entiende así un poco la situación, la única manera de entender correctamente la situación de este mundo occidental y de nosotros los argentinos? Ahora bien, ¿y la Iglesia Católica de qué manera es considerada por Gramsci, como hemos adelantado? Solamente en virtud del tiempo que ya se me agota, voy a citar un documento escrito por Gramsci en Libertad, escrito por Gramsci antes de haber fundado el Partido Comunista Italiano, 1 de noviembre de 1919. L'ordine nuovo, el catolicismo vuelve a aparecer a la luz de la historia, se llama el artículo. Trata de la fundación del Partido Popular por Don Sturzo, el antecedente de la democracia cristiana. Y dice Gramsci, el catolicismo vuelve a aparecer a la luz de la historia. Pero, ¿cómo ha sido modificado? ¿Cómo se ha, entre comillas, reformado? El espíritu se ha hecho carne, y carne corruptible como las formas humanas, sometida a las mismas leyes históricas de desarrollo y de superación que resultan inmanentes a las instituciones humanas. Y continúa Gramsci. El catolicismo, que se encarnaba en una cerrada y rígidamente estrecha jerarquía que irradiaba desde las alturas dominadoras, absoluta e incontrolada de las muchedumbres fieles, paréntesis, el mismo Padre Nuestro que rezaba el Santo Padre en Roma, era rezado por la viejita semianalfabeta o analfabeta en los Apeninos, una aldeíta perdida. Es de Gramsci la frase, no mía. Dominada absoluta y controlada de las muchedumbres fieles, llega a ser la muchedumbre misma. Adviertan el término. El catolicismo llega a ser la muchedumbre misma. ¿Y cómo se manifiesta la muchedumbre? Por el voto. Sigamos. Se convierte en emanación de la muchedumbre el catolicismo. Encarna su suerte, el catolicismo, en los buenos y en los malos logros de la acción política y económica de hombres que prometen bienes terrenos, dice Gramsci, que quieren conducir a la felicidad terrena y no solo, dice Gramsci, exclusivamente a la ciudad de Dios. Y continúa Antonio Gramsci. De esta forma entra el catolicismo en competencia, no ya con el liberalismo, no ya con el Estado laico, comienza a competir con nosotros, con el socialismo, dice Gramsci, recuerden, 1 de noviembre del 19. Se dirige a las masas como nosotros los socialistas, será vencido por nosotros por el socialismo, será definitivamente expulsado de la historia por el socialismo, y más adelante, este catolicismo, al cual llama Gramsci el catolicismo democrático, emanación de la muchedumbre, hace lo que el socialismo no podría hacer, amalgama, ordena, vivifica y se suicida. 1 de noviembre de 1919, ahora es fácil. Y continúa, asumida una forma, convertido el catolicismo en potencia real, estas gentes se funden con las masas socialistas, conscientes, llegan a ser su prolongación normal, lo que habría resultado imposible para los individuos, dice Gramsci, se hace posible para las amplias formaciones convertidos en sociedad. Adquirida la conciencia de su forma real, estos individuos católicos comprenderán la superioridad del lema socialista. Ay, Fray Antonio Pijané. El 1 de noviembre del 19 te definió Antonio Granz. Ay, Helder Cámara. El 1 de noviembre del 19 te definió. Ay, curas, sacerdotes progresistas, liberacionistas. Están definidos el 1 de noviembre del 19. Están cumpliendo las directivas de este hombre, de este pensamiento. Pero continúa Gramsci, no se queda ahí. La emanación del proletariado será obra del mismo proletariado. Y querrán estos católicos actuar por sí mismos y desarrollarán estos mismos sus propias fuerzas. No querrán ser intermediarios. No desean ya pastores con autoridad. Ay, Leonardo Clorovis Boff, Gustavo Gutiérrez, teólogos de liberación. Primero de noviembre del 19 ya fueron engendrados, pensados por esta perversa estrategia. Y continúa. No desearán ya pastores con autoridad, sino que aprenderán a moverse con impulso propio. Se convertirán en hombres. En el sentido moderno de la palabra, hombres que extraen de la propia conciencia los principios de su acción, hombres que rompen los ídolos, hombres que decapitan a Dios. Primero de noviembre de 1919, acá estaban ya definidas lo que iban a ser las teologías de la muerte de Dios. El cristianismo anónimo, la convergencia cristiano-marxista. Tenía razón Mussolini, guarda, este es el peligro. De más está señalarles que las ideas fuerzas contenidas en este artículo se cumplieron cuasi proféticamente, yo sé que no es una profecía, cuasi, hablo analógicamente, en la Italia y en el mundo. Es explicable entonces que el 15 de noviembre, de junio, perdón, de 1975 en Roma, 75, después de 30 años de ese absoluto monopolio de la democracia cristiana en las elecciones romanas, gana el Partido Comunista Italiano. Enrico Berlinguer, secretario general del partido, con la plana mayor, llama a conferencia de prensa, obviamente internacional, no solamente nacional, todos los medios de la prensa, formadores de la opinión pública, ahí presentes. Lo acompaña a Plagador y obviamente lo acompaña un representante de la democracia cristiana que iba a felicitar por el triunfo obtenido electoralmente al Partido Comunista. Y detrás de ellos un retrato, no el retrato de Marx, no el retrato de Lenin, menos el de Stalin, el de Antonio Gramsci. ¿Qué dijo? ¿Qué quería decir ese retrato? Primero, un reconocimiento de honestidad. Gracias a la estrategia de ese estamos hoy acá, democráticamente, dentro del sistema. Hemos ganado en el bastión del oscurantismo, en la Roma, vencido a la democracia cristiana. Y además señalaba algo más, al comunismo, al marxismo occidental, al comunismo latino, como muy bien lo ha definido Rafael Gómez Pérez. Señalaba algo mucho más profundo, que esta era... No una táctica, era la táctica. Detrás de él, Mitterrand. Detrás de él, Filipillo. Y nosotros, Alfonsín y la coordinadora. Y paulatinamente se fue extendiendo y se sigue. Pero hay algo más. Este perverso pensamiento, esta perversa estrategia, que no quiere condescendencia para nosotros, que cuando sea posible nos busca la eliminación total de nosotros, ha sido tomada también por aquellos aparentemente vencedores del comunismo soviético, por el nuevo con mayúscula, orden con mayúscula, internacional por mayúscula. Vayan a la Biblioteca Lincoln, Florida 1, en la calle acá en Buenos Aires. La Biblioteca Lincoln depende de la Embajada de los Estados Unidos de América. Van a encontrar ustedes que todos los grandes mentores del nuevo orden internacional, Brzezinski, Kissinger, Waxman, los Rockefeller, todos los grandes mentores, todos aquellos que están detrás de la batalla de la cultura de la vida a favor de la cultura de la muerte, todos los grandes mentores, todos ellos nutren, enseñan al modelo de base, al nuevo orden granciano, a este hombre inmanente que todavía conserva formalmente un deísmo de la boca para afuera, un dios para usar sábado a la tarde vespertino en el templo o domingo matutino vespertino y después colgado como un traje colgado que nada tiene que hacer con acción concreta. Y entonces sacerdotes que no se saben persisten adentro de la iglesia, pero no saben porque no están en capacidad de hacer otra cosa porque han perdido la identidad. Y Gramsci fue muy claro. Gramsci dijo, no hay que matarlos a los intelectuales tradicionales, hay que lograr lo que Gramsci llamaba la traición de los intelectuales tradicionales. Un ejemplo, doña Josefa se encuentra en la feria con doña Maruela. Ambas son mujeres mayores españolas y han tenido sus víctimas en la guerra civil, en la última cruzada. ¿Has visto televisión? ¿Pero has visto ese cura? Se presenta candidato por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo no es que es incompatible? ¿Pero viste con sotana? Tenía su breviario. Tenía su rosario en la mano. Pero no era que el marxismo y el... Claro, la pobre doña Manuel y doña Josefa no conocían que este hombre sí había sido sacerdote. Había sido, había colgado los hábitos hace cuánto tiempo, que cuando fue electo, volvió, dejó la sotana, dejó todo, y volvió a su mujer y sus hijos. Pero el impacto causado con esa imagen, la equiparación, el cambio. Bueno, ahora quiere decir que marxismo y catolicismo no son tan incompatibles. Hemos hecho una cruzada inútil. Hemos muerto estúpidamente, parece ser. ¿Por qué no habrán dialogado en esa época? Y paulatinamente se va creando y se va creando y constituyendo. Cuando sube Alfonsín al gobierno, se produce la apertura democrática en nuestro país y se produce la estampida desbandada de las Fuerzas Armadas Argentinas, inmediatamente comenzó la aplicación de lo que Gramsci llamaba único medio válido de el logro de la constitución de la auténtica revolución. Lo que llama Gramsci la reforma que hemos leído, intelectual y moral. ¿Qué significa para Gramsci reforma intelectual y moral? Reforma intelectual hace referencia a lo que se piensa. Reforma moral, cómo se obra. Entonces hay que lograr el desprestigio, el copamiento de este aparato mediante el desprestigio de los intelectuales tradicionales. Entonces nosotros, los camaradas, tenemos que presentarnos como campeones de la moralidad. En nuestro país lo vimos, o sea, llegó a hablar de una ética radical. Hablaba de ética radical don Conrado Estorani. Y Frei Estorani, Conrado Estorani se robó un mausoleo en Córdoba, en el cementerio de Córdoba. Robar un mausoleo, respetarlo. Ese era Conrado, no honrado. Conrado Estorani. Ética radical. Y de esa manera, lograr el desprestigio, lograr que un oficial, un militar, no use el uniforme porque se sienta mal usando el uniforme. Lograr que un sacerdote no use el hábito. Lograrle todo lo que sea escándalo, que logre la reforma intelectual, o sea, la destrucción, lograr acercarlos. Mediante esa manera, necesariamente la sociedad va a necesitar sustitutos. Vendrán milicias populares y vendrá iglesia del pueblo. Se llame como se llame. Vendrá la iglesia, las comunidades de base, vendrá lo que sea, vendrá la determinación de los dogmas por votación, emanación de la muchedumbre. Vendrá la ética católica, será o responderá a lo que emane de la muchedumbre. Por lo tanto, sí, en ciertos casos sí el adulterio, en otros casos no. Tomaremos los 10 mandamientos y veremos cuáles convienen a estas épocas progresistas como mayores de edad. Veremos cómo nuestra legislación se adaptará concretamente a la respuesta válida de esta modificación, esta reforma. En suma, es preciso enfatizar que el grancismo representa el más agresivo, cáustico y disolvente ataque contra toda forma de religión trascendente, pero particularmente ellos tienen bien claro que el enemigo es la Iglesia Católica. No es exagerado afirmar que la mayor parte de la actual descristianización obedece en buena parte a la estrategia granciana, llevada a cabo por la acción destructiva y semioculta de los intelectuales orgánicos, que son los, en la terminología de Gramsci, los intelectuales revolucionarios, estratégicamente situados, cuya acción toda se encuentra encaminada a la mutación del sentido común teísta y cristiano a fin de que devenga su opuesto y el objetivo buscado de la descomposición interna del catolicismo, de hacer saltar la Iglesia desde dentro y de liquidar totalmente el antiguo concepto del mundo íncito en la cultura cristiano-católica. El desarrollo del grancismo en nuestro país continúa. Muchos de sus mentores oficiales quizá ignoran las líneas básicas del pensamiento de Antonio Gramsci. Otros las conocen y muy bien, y las aplican. El proceso democrático argentino evidencia con toda claridad cómo ese pensamiento es un instrumento de primera calidad para el logro de una nueva civilización que deberá integrarse en el proyecto inmanentista del nuevo orden mundial. No vale el argumento de la crisis del pensamiento marxista y de sus concreciones históricas. El pensamiento de Antonio Gramsci es esencialmente pensamiento marxista, pero si hoy viviera, vería que sus análisis se encuadran precisamente por esa crisis del marxismo ortodoxo en la continuidad del proceso de inmanencia absoluto que encarna en el pensamiento de los cultores del nuevo orden mundial. De ahí la importancia de conocer el pensamiento de Antonio Gramsci. De ahí la importancia de comprender que su esencialidad es precisamente lo más radicalmente opuesto a la filosofía realista del ser y al pensamiento y a la praxis cristiana. De ahí que el compromiso del intelectual católico es entablar decididamente la batalla cultural que debe presentarse en base a la filosofía realista con la asunción plena de sus principios metafísicos y epistemológicos para desenmascarar la nefasta estrategia granciana y lograr el restablecimiento de la vigencia social, primero del sentido común, ahora sí, en la sesión propia del tomismo, y en segundo término, de sus propios contenidos. No hay otra salida. Muchas gracias. Quando Eugenio Pacelli estaba embajador de la Santa Sede en Alemania, encontró el embajador de Stalin que se llamaba Molotov. Y Molotov pidió muy cortésmente a Pacelli de hacer algo porque Gramsci, que estaba en el cárcel de Mussolini, sea liberado. Eugenio Pacelli recomendó a la Santa Sede de hacer algo. Y en la Secretaría de Estado había un prelado, después cardenal, que era sardo y que conoceva la familia de Gramsci. La madre de Gramsci era cattolica, sì, era molto praticante, e Antonio Gramsci era la pecora nera della casa. Ecco. E, con la permission del Papa Pio XI, sì, la Secretaría de Estado hizo un passo a Mussolini. E Mussolini stava sempre, specialmente in questo periodo, sempre ben disposto para acontecer las pedidas de las Santas Sedes, sí, y liberó Gramsci. Y Gramsci, yo creo que el dinero de la Rusia llegó a la clínica más lujosa, sí, de Roma, la cui si sana, avec il comprensibile e desio di una terapia efficace. Ma però la tubercolosi estava muy avanzata, sì. E nel carcel, però nella clinica, cominciò una mutazione spirituale di Gramsci. Hai un proverbio antico in Italia che dice: quando il cul si frusta, l'anima s'aggiusta. E Gramsci e la clinica recibió algunos amigos importantes, con los cuales habló y confió sa mutación. E eso son devenidos testigos de las confidencias de eso malado, que conocía de nuevo la Iglesia Católica, no solamente porque era consciente que estaba liberado por la Iglesia, pero por la presencia de las moncas, de las suores, de la clínica. La clínica estaba custodita por las moncas. Y las moncas curaban Gramsci con particolare premura, e especialmente una suora, que era la encargada del cuarto, del apartamento de Gramsci, era in una relazione, tenía una relazione muy cordiale, muy affettuosa. E las moncas observaron Gramsci in tutte le condizioni, e anche quando faceva passeo nella clinica, e fu osservato che si fermava davanti alla cappella dove c'era un vetro, dove stava un vetro attraverso il quale si vedeva, e si fermava e guardava dentro. Si fermò e guardava. Che diceva Gramsci a esso importantes compañeros che hablaban con él? Entre ellos, io me lo ricordo, io ho dedicato a ese problema 3 trasmissioni alla RAI. Sì. Alla RAI. Ricordo ora che entre ellos stava un generale, si chiamava Coppino, il generale Coppino, un importante generale. E ha testificato che nell'ultimo periodo Gramsci diceva: abbiamo perduto, sarà il cristianesimo l'erede di questo sfacelo, di questa rovina, sarà il cristianesimo. Esso diceva a esso generale. Bien, è venuto il momento supremo. Grazie. Quando Gramsci murió. E è venuto un grande emotisi, gran sangue che veniva. Allora egli è chiamato con il campanello. Sì, no? Sì, sì. È venuta la suora. Sì. È venuta la suora. La suora ha esso algo e ha salita chiamate il cappellano, chiamate il cappellano. Ma è venuta anche la Russia, la femmina Russia, sì, che stava sempre, sì, nel quarto. Sì. E quando è venuto il cappellano, la femmina Russia ha sbarrato la porta. Però la monca è stata, sì, e Gramsci ha detto: aiutami, aiutami a pregare, aiutami a pregare. E la suora gli ha detto alcune parole del Padre Nostro e Gramsci è spiato. Essa è la conclusione di Gramsci. También otra cosa. In Italia hai un filosofo, había un filosofo muy autorevole che si chiamava Augusto del Noce. Del Noce, sì. Augusto del Noce ha autorevole para la critica del mondo moderno, non autorevole según me per la proposta positiva. No, ma per la critica del mondo moderno è stata molto autorevole, molto efficace. E él ha esaminato la caída filosofica di Gramsci in un libro che si intitola Il suicidio della rivoluzione. E in questo libro Augusto del Noce dimostra che il gramscismo è subordinato all'attualismo, ossia alla filosofia di Juan Gentile. Sì. Per entender questo libro è necessario conoscere bene l'hegelismo e la evoluzione della derecha e della izquierda hegeliana e la evoluzione dell'idealismo italiano, la pretensione dell'idealismo italiano di rappresentare l'ultima parola dell'idealismo, la differenziazione tra Croce e Gentile, e il primato di Gentile, e con questa precomprensione è possibile entendere il discorso, l'argomentare del Noce, che effettivamente dimostra che il gramscismo non ha vencido l'idealismo e che è subordinato a eso idealismo estremo dell'attualismo. La conclusione finale di Del Noce è l'Italia, con esos dos experimentos filosóficos, ha estado la profezia del mondo, sì, del mondo, della situazione attuale. Però la esposizione del professor è stata perfetta. No, ustedes non podían marciare in ese bosco, in questa, ecco. Sì, sì, sì. Però se alcuni sentono di affrontare questa tematica estrema, allora si può andare oltre il gramscismo. Buono. Bueno, preguntan qué expresiones concretas del sentido común deben ponerse de manifiesto contra el gramscismo. Y bueno, creo que terminábamos señalando la necesidad de la vuelta a la filosofía del ser. El sentido común entendido como esa adhesión de la inteligencia a la realidad, a la res, la cosa, lo cual no significa cosificar al hombre, sino significa nada más que aceptar la realidad, la realidad. Esa vuelta al sentido común. Fíjense en que acá hay muchas cosas que están, la oportunidad está hecha. Toda la campaña del poder homosexual, gay, en Occidente, y particularmente en la Argentina, busca de consagrar en forma clara a través de alguna legislación positiva, mediante una primera acción a través de los medios de comunicación social. No es casualidad, sino causalidad, que Florencio de la B haya sido incluido en un programa familiar como hermana en una familia tipo clase media, tipo normal, tipo entre comillas normal clase media. No es casualidad que haya sido elegida Florencia de la B en este país. Yo como porteño estaba Nelida Roca, Nelida Lobato, qué sé yo, haya sido elegida la mujer del año. O sea, no es casualidad, ese poder tremendo que lleva a punto tal que ya quienes sostengamos en el corto plazo, quienes sostengamos la vigencia del orden natural, vamos a ser encuadrados, tipificados penalmente. Vamos a terminar presos por discriminar. Al paso que vamos, aquella viejo dicho del inglés que recuerdan ustedes, ¿no? Primero empezó a ser, era condenado a la homosexualidad en Londres, después terminó siendo iguales a nosotros. Me voy antes que la declaren obligatoria. Bueno, al paso que vamos, bueno, pero fíjese que esta supuesta ironía encierra una realidad, que es la consagración jurídica del el uso del positivismo jurídico como instrumento de dominación ideológica. Pero para lograr el instrumento ideológico, primero se ha hecho una labor de concientización, de creación de un nuevo sentido común. Bueno, está bien. Fíjese, todo lo que es la temática sexual, eso se ve con toda evidencia. Se ve en la temática, inclusive, el intento de lograr la destrucción. Se dijo muy bien, más claro decía el profesor Caturelli, ese odio, esa adversidad tremenda, satánica a la familia y al matrimonio. Toda la creación de la conflictividad dentro del matrimonio, o sea que yo con mi esposa no es mi esposa, es el macho frente a la hembra en conflicto constante, y el hecho de que me vendan a mí, de que se venda públicamente, de que yo por la edad que tengo no puedo comprender a mis hijas porque son de otra generación, es una alteración del sentido común. Si mis hijas no fueran de mi edad, si fuéramos de la misma generación, no serían mis hijas. Serían mis novias, mi esposa, mi vecina o mi suegra, pero serían mis hijas. Es una cuestión de sentido común. Bueno, todos esos elementos, lograr contra todo esto aplicar la realidad. El Evangelio dice que estos hijos de la tiniebla hay que ponerle la luz encima. Claramente, iluminarlos, ponerlos en evidencia. Claro está que parece una tarea ímproba, imposible, tiene un dominio cuasi monopólico, diría yo, de los medios de comunicación social. Pero molesta, esta reunión molesta. Molesta, este grupo de formación molesta y molesta mucho. Molestó y Página 2 se dedicó en su momento, recuerdan ustedes, a hacer un invento de acá, que de golpe de Estado y qué sé yo. Molesta, sigue molestando a pesar de todo esto, quiere decir que, bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Habrá un conflicto, todavía cabalgamos. Este nuevo sentido común, la gente, doña Rosa, ninguno, ¿qué hombre común de la calle quiere tener un hijo marica? Y hablo con toda la caridad cristiana. ¿Quién quiere tener una hija lesbiana? Yo tengo un amigo mío alemán, que la hija única le trajo el novio a la casa, era una novia, esa chica de 16 años, le trajo el novio, una novia de 47 años. Pobrecito, está muerto ya. Le dio 3 infartos, tuvo. Se hizo una atmósfera que nadie se anima a llamar las cosas por su nombre. El diccionario es bien claro. No son maricas ni gays, son putos. Y lo digo con todo respeto y con el máximo respeto. Hasta la cuestión semántica va logrando consolidar una cuestión subversiva. Discriminar. Discriminar es preciso. Porque es distinguir, diferenciar. No discriminar es darle la misma validez al error que a la verdad. Al paso que vamos, es que se van a condenar a los narigones y vamos a tener porque votar, y yo voy a tener que ir a condena porque soy narigón. Voy a hacer, pero es una cosa de sentido común. Que la vida humana comienza a la sexta semana, pero. Empecemos a contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si mato al 6, tengo que presuponer el 1. No recurro a argumentos de orden teológico. De sentido común que hay que recuperar, de sentido, ponerlos en evidencia. Recuerdo una vez en una mesa redonda donde una Aida Bornik y Graciela Fernández Meijide, que era candidata a favor del aborto, una de las políticas argentinas, sostenían la diferencia de la mujer. Yo lo expresé una sola cosa y se enojaron mucho conmigo. Lástima que su mamá no aplicó esa teoría con usted. ¿Qué sentido común? La realidad. Lo decía Juan Pablo II, necesito hombres y mujeres, decía el Papa, varones y varonas, decía el Papa, dispuestos a zambullirse contracorriente del mundo moderno, que es radicalmente anticristiano y radicalmente anticatólico porque es radicalmente antimetafísico, decía el Papa. Es necesario volver al ser, volver al ABC, a la lógica, al ser, el retorno al ser. Mi hija trabaja en el centro de ayuda a la mujer y las chicas que van ahí van creyendo que las van a ayudar a abortar. Cuando les muestran la realidad de la vida que hay en el centro, cuando muestran el amor, la evidencia, se acabó el intento de aborto. El Estado, con los medios de comunicación, mostrar lo que es esa vida, se acaba, ¿saben cómo se reduce? Pero ¿por qué no es posible eso? Y bueno, compremos el espacio, pero los empresarios católicos son empresarios antes que católicos. ¿Por qué se odia a la familia? Porque ahí está el ser. Somos copartícipes como imagen y semejanza del Creador, como criatura de la vida. Y se presenta la mujer que es portadora de vida, capacitadora de ser. Qué terrible, se presenta como derecho la anulación tremenda de eso. La aniquilación. Esto es perverso. ¿Cuáles son las muestras más notables del grancismo dentro de la Iglesia? ¿Nombres y apellidos quieren? Él hubiese visto con mucha satisfacción los cambios litúrgicos. Ese abandono de la especificación del sacerdote. Él estudió y fomentó el primer modernismo teológico. A la teología. ¿Qué diría las teologías de la muerte de Dios? Cristianismos anónimos. Y bueno, cuando se convierte, por ejemplo, a guerrilleros en mártires, cuando se desequilibra absolutamente el concepto de martirio y se lo politiza y se lo temporaliza, esos son cristianos que asumen, en las palabras de Gramsci, el momento temporal y no busca ya la ciudad de Dios. Ellos se temporalizan el mensaje y por lo tanto abandonan la realidad de esa búsqueda evangélica de primero el reino y después la añadidura. Adopta la añadidura. ¡Qué sorprenderse! Entonces, de sacerdotes que constantemente traicionan la esencia y el principio de fidelidad al magisterio. Lo sorprendente sería que no se diera. Resistencia al tomismo. Y en facultades pontificias hasta se ha planteado la posibilidad de eliminar la metafísica. Yo estudié, padre, 1514 autores liberacionistas. En los más significativos y en los menos significativos existía como antecedente ineludible Antonio Gramsci. Sacerdotes que han llevado a la muerte a una generación, a los chicos. No olvidemos que nuestro Montonero salió de la Acción Católica. Lo importante en señalar que esto Gramsci lo vio y lo planificó como estrategia en 1919. Gramsci fue el que advirtió la necesidad de la canción de protesta. La literatura al servicio de la revolución. No hay otra literatura que la que sirva para la revolución. ¿Y cuál es la que sirve para la revolución? La que sirve para desacreditar, provocar la reforma intelectual y moral. La reforma intelectual de los intelectuales tradicionales, que son los que constituyen la posibilidad del bloque ideológico hegemónico dominante, y la sustitución. Pues si acá juega una opinión totalmente subjetiva y particular, quizá para mi gusto hubiese sido mejor una aplicación firme del principio de autoridad. Eso lamentablemente no se dio. Ayer se señaló muy bien, o antes de ayer, la mala interpretación del Concilio Vaticano II. Yo coincido absolutamente con la apreciación de Anderegen y del maestro Caturelli. Muchos de los que liberacionistas que citan el Vaticano II no lo han leído siquiera, ni leído, ni por las tapas. Bueno, gracias, querido.